Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 362, grabado el lunes 26 de marzo del 2002. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, chicos. A quien no se oye porque quizás está apagado el micrófono. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes como es costumbre. En este episodio muy pero muy especial no tenemos a la masita de Behavior bailándonos aquí como suele hacerlo en paños menores. Porque no tenemos productor ejecutivo. Por eso estamos tocando esta canción que encontré en un cassette. Beta. En un cassette que estaba hacia atrás del asiento del carro. Ahí está. Y ahora vamos a apagar porque me deprime oír tecnología antigua. Sin que te toquen el piripipi. Sí, así que nada, ni siquiera vamos a llegar a que nos toque el piripipi y el cassette. Se te va a enredar en la cinta, en el piripipi. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial en esta noche muy, pero muy especial en la cual tenemos, para los que están en vivo, es un double header. Y los que no estén en vivo, les va a tocar esperarse hasta la próxima semana para oír el otro show. Una semana. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio con unas cuantas noticias. The Comics, así es. Yo tengo una. Adelante, Tico Man. Hoy cumple el año. Cumpleaños Leonard Nimoy. ¡Ah! Hey. Sí, hoy cumple 81 años. Y aún así, va a salir en televisión, ¿verdad? Sí. Hoy, ¿qué va a salir haciendo? Ya está algo así, ya como da como miedito decirle Live Long and Prosper, porque está algo viejito. Live Long. No, Live Prosper. Prosper. Nada más. Aunque él ya prosperó bastante, creo. Ya vivió Long también. También. Entonces, por cierto, este jueves va a salir en Big Bang Theory. Va a estar chido. Nice. Ese episodio va a estar bueno. Bueno, y él supuestamente había dicho que ya no iba a haber ninguna, ya no iba a salir, ¿verdad? Pues ahí están extáticos que lo convencieron. Que lo convencieron. Sí, porque él había dicho, me retiro, desde que filmó varios capítulos de Fringe en las primeras dos temporadas, sí. Que salió en bastantes, porque era un personaje recurrente. Que él era el jefe de la corporación, bla, bla, bla, que había hecho los viajes en el tiempo. De los malosos. Y dijo, no, ya me retiro, ya no quiero actuar. Y la Mara se quedó, ¡ey, pero querían que invitar a Big Bang! Es que ahí no actuaron. Yo creo que va a salir así, medio momificado. No, y acuérdate que todos los personajes así que salen en Big Bang Theory solo hacen como un cameo de, che, aquí estoy. Supuestamente va a ser un sueño de Sheldon. Pues sí va a actuar. Bueno. Sí. Mira, por nuestro lado, los amigos de IDW anunciaron que van a publicar un paquín de Judge Dredd. El primer paquín que van a publicar en Estados Unidos en 18 años de este personaje. Obtuvieron los derechos de la casa que es la dueña del personaje en Inglaterra, Rebellion. Y van a publicar tanto material nuevo como reimpresiones de lujo de las mejores historias del juez. Obviamente esto lo están haciendo porque está por salir la nueva película. Sí. Y la serie esta de IDW estaría saliendo en otoño gringo del hemisferio boreal, allá por septiembre, octubre. Va a salir Don Toño. Don Toño. Otra noticia. Veamos. Un chamaco, ¿cómo se llama? Joe Paleta. ¡Ah! Que este es... Venga, hace cuando camina. Ah, cabal, cada que camina. Como que entro voy. No, es que tiene un palito metido por ahí atrás y te lo agarran. Este chavo es el presidente de Spotlight Theaters, que es una de las cadenas más grandes de cines en los Estados. Uh-huh. Este estaba diciendo que uno de los cambios más grandes para estos próximos años, probablemente, decía textualmente en donde lo puso, es que se va a ver que las películas 3D no van a valer más que las 2D. Ajá. O sea, las dos van a valer lo mismo. Esa es la buena noticia. Eso es lo que él pronostica. Es que él como presidente puede pronosticar y hacerlo en realidad. Ok. Pero esa es la buena noticia, que van a valer lo mismo. Ajá. Lo malo es que la forma de hacer eso es bajarle el precio a las 3D y subirle a las 2D para que se, se igualen. Y en Estados Unidos ya las 2D no, es ya mucho más cara que aquí. Sí. O sea, en los Estados Unidos normal vale como $7. Sí. No, según yo, le van a bajar el precio a la 3D, pero te van a zampar con la venta de los lentes. No, no, ya, vaya, sí, la película 3D vale lo mismo que la 2D, pero el lente ahora es cobrado. Es cobrado. $20 el alquiler. Entonces la madre está, qué puta, si yo no quiero ver 3D, ¿para qué me están obligando a darle el subsidio a estas... Estas mierdas. Bueno, no sé, tampoco es obligación ir al cine, vean. Sí, o sea, tontorre. Pues sí, o sea, no es como que le están subiendo la leche a mis hijos. Ah, sí, la gasolina, bueno. Uh-huh. No, no te metas con la gasolina. Entonces, eso es. Además de eso, fíjate que había, lo que comentaba Omar hace un momento, Comixology ha sacado paquines digitales en alta definición para aprovechar el nuevo display del iPad. Versión 2 Plus. O sea, que hoy vas a ver a Liefeld, pero con tanto detalle. En su gran, magnífica gloria. Justo como él lo había querido. Todos los errores que siempre querías saber. Vas a poder contar todo. Vas a poder apreciar la deformidad en los pies de los personajes. Como nunca lo había visto. Además de eso, dicen que inicialmente, que es la, por cierto, es la versión de la aplicación 3.1, solo está para iOS porque es la única plataforma que tiene el display de alta resolución disponible por el momento, porque sí, pantallas se las hace Samsung. No, pero la tecnología está licenciada, la Retina Display. Ah, ya, sacó el título. Pero ya. O sea, eso es una resolución. Pues. Sí, cabal. O sea, de repente va. Sí, este tiene 2 píxeles menos. Este es el, y es distinto. Este es el iris display. Este es el pupila display. Sí, cabal. En este momento el problema... No problema, pero hay que... Ellos aclaran. La selección de paquines que tenemos en alta definición es pequeña. Sí. De cada casa publicadora es un puñado. Pero a medida de que pasa el tiempo van a aumentarlo y van a ir sacándolos todos. Lo bueno es que el costo de compra es el mismo. No hay diferencia si lo compras en alta definición o en baja. Te voy a poder ver en toda su gloria. Y lo otro es que a medida que van saliendo las versiones en alta definición y tú ya habías comprado anteriormente en definición normal, podés obtener sin costo adicional el de alta definición porque ya tú habías pagado por el derecho de leer ese cómic. Así que sí, podés regresar a actualizar tu librería. I love it. Además de eso, estaba leyendo que, sorpresivamente, yo no sabía, Stephen King está por publicar, va a salir a la venta una nueva novela de la serie de Dark Tower. Se va a llamar The Wind Through the Keyhole, algo así como el viento a través de la cerradura de la puerta. Y suena casi película se ubica porno. Entre el cuarto y quinto libro, por lo que algunos han dado en llamar el 4.5. Mira, pero ¿y por qué sale Calvin y Hobbes en la puerta? ¡Qué puta que va a matar al bicho! Calvin, o sea, se puso pedo el Calvin un día. Puto, se echó un hongo que no había. Por lo normal, imaginación del bicho. Es cosa seria. Lo increíble es que esta serie era una serie cerrada, porque con el séptimo libro se le da un final y se completa la historia. Entonces, sorprende que haya puesto algo en medio. Podría estar relacionado a que... gracias a que Marvel... Sobre la puntita le va a poner. Y miren el gran muñeco que sale. Gracias a que Marvel ha estado publicando desde hace 3 años novelas gráficas de La Torre Oscura, han estado creando material nuevo. Alguno de este nuevo material, el propio Stephen King lo ha escrito. Cabal, eso es lo bueno, de que no es que se lo han sacado de la manga, sino que Stephen King ha colaborado en ese proceso. O sea, ¿qué? Uh-huh. Y ha estado metiendo así entre las rajaduras. O sea, es de valor, pues. Entre los vacíos de las novelas actuales, ha estado poniendo el nuevo material. Entonces, no me sorprendería que se le haya tenido una muy buena idea y dijo, la hago novela, libro completo. Y tal parece que este libro va a tener, una de las versiones va a tener ilustraciones, algunas de estas que salen en el libro de Ain't Cool News, que son del artista de Marvel, Jay Lee, el que le ilustra los cómics. Jay Lee. Jay Lee. Sí. No Jim Lee, no, Jay Lee. Jay. Y después hay algo que los Wachowski Brothers están trabajando. En nueva película de ciencia ficción épica, La Ascendencia a Júpiter, o de Júpiter, ni idea de qué se trata. Tal vez para el otro programa podemos contar de qué es. Bueno, next, señor productor. All right, señoras y señores, continuamos rápidamente a hacer una comparación en vivo entre el iPad 2 que tengo aquí en mi mano y el iPad nuevo que tiene Britoman en su mano y... ¡Puta, qué paloma! ¿Vamos a comparar manos? Sí. Bueno. All right, siguiente sección. Desde la sección tecnológica de la noche. Todos los detalles que usted jamás quería saber acerca del iPad 3 ya los revelamos. Sí, sí, sí, sí. Lo que jamás quería saber. Sí. Pero lo que quería saber no lo revelamos. No, eso sí. No, pero además de que tiene... De que tiene la resolución más palomísima, ¿verdad? Le han mejorado la cámara, cosa que no lo puedo comparar porque nunca ocupé la del iPad 2. Ni una foto tú. Mira, yo sí en el colegio de mis hijas, yo vi a un padre de familia que, ¡ey! Ponete ahí a la niña en la actividad deportiva con un iPad tomándole foto. Sí, bueno, ese es overkill. ¿Y no has visto esas famosas fotos de así de las bichas en el espejo con el iPhone? No, imagínate. Con el iPad. Okay. Holy crap. Y yo tenía otra noticia. Ella viste el carro Ferrari de Eric Clapton. Ajá. Hecho a la medida. Sí, porque no cabe entre medio millones. No cabe entre medio de ojos postes. No, es que el en vez de asiento de acompañante es para una guitarra eléctrica. La noticia es que la cadena de tiendas de juegos de video más grande de Inglaterra, que se llama Game. Vamos nosotros a abrir uno que sea más grande. Bien imaginativo. Sí, el gran julón. Está casi en quiebra y ha cerrado casi la mitad de sus tiendas. Pero ya no es tan grande. Ya no es tan grande. ¿Eh? ¿Y explican por qué? Dicen que había estado en problemas por bastante tiempo por no poder llegar a acuerdos de crédito, o sea, para pagar a sus proveedores de juegos. Entonces, en una de esas, Electronic Arts, que es su competidor. Su proveedor más grande. No, como que no llegaron a un acuerdo así de cómo manejar. Pero ellos son los que te venden el juego video. Aquí está el juego video para su PC, para su 360. Sí, pero primero ¿O es Mara que desarrolla juegos? ¿Es una casa desarrolladora de juegos? No. Estos no. Te venden el disco ya con el... Es un GameSpot. Cabrón. Entonces, no pudieron vender Mass Effect 3. Y eso los jodió porque fue un montón de ingresos que no pudieron recibir. Entonces, ya a principios de este mes estaban viendo cómo salían porque están como más de $200 millones en deuda. Y ahorita, pues, ni modo, les tocó cerrar la mitad de las tiendas. Oh. Y a ver si... Mira, eso me suena a mal manejo financiero, porque no hay crisis de en el sector de juegos. Y aún en medio de una crisis económica, lo que es cines, juegos, son de las industrias que más tiempo están a flote porque la mara necesita olvidarse. Dejar los problemas a un lado y distraerse. Ahora, en otra noticia que no me gusta para nada... La concursante de Miss Universo Canadá, Jenna Talakova, la sacaron del concurso porque había nacido hombre. Y ella se está quejando. Bueno, si es que podemos decir ellas que se queja. ¿Por qué? ¿De dónde? De en Canadá. No, pero ¿era Miss Canadá o ya Miss Universo? No, era concursante. Era hombre por ahí, por ahí, en medio de las piernas. Y ahora ya no. Fuck, man, no. No revisan eso. Se me inscriben. Ah, venga, yo te... Gran manoseo. De repente era cool. Venga, mamita, la veo ojo pechosa. Era como en The Chai cuando ponían la foto aquel de ¿cómo se llamaba? De Indiana Jones, así. Que no sabía si era chera o chera. No, ese es el de Fry. El de Futurama. Not sure if... No sé si hombre o mujer. No, pero me gustaba más la de Indiana Jones porque ya así era como que... Ajá, cuando estaba... Cuando enfrente del ídolo. Ajá, del ídolo. All right. ¿Más noticias? No. Señoras y señores, continuamos entonces con los cómics leídos. Ah, no, perdón. Antes de llegar a los cómics leídos de esta semana, tenemos el Box Office. El Box Office. Adelante, Tico Manners. Ok, la número 5 es Acto de Valor, la película de los Navy SEALs. Sale una foca de la naval. Esta hizo 2 millones. Lleva 65, costó 12, o sea que le ha ido súper bien. Ah, no se puede quejar. re bien. Yo pensé que esa era de algún bicho que se tenía que tener un date ahí con la Oprah o con algo así. No, es que este es la... Es más, la de un bicho que va a salir su amigo con la monita. Y él es ¡eso me ha pasado! ¡Eso me ha pasado! Mira, ¿y no crees que va a llevar? Exacto, de amistad y valor. Va a llevar a una amiga. Y cuando llegas, abre la puerta y la amiga sale. Y sigue saliendo, y sigue saliendo, y sigue saliendo. ¿Y cuál fue uno que le tocó salir con la hermana gemela? ¡Ah, esa es otra chica! Y te comienzan a doler los amortiguadores del carro y no se ha subido. No, mira, a mí esa vez, cabal, yo veía que la bicha salía, salía y salía. Y el chero que me había enganchado solo me volteé a ver. Puta, gracias, amigo. Puta cabrón, perdóname. Y yo, sí. Pero mira, pero con conocimiento de causa de él o no, ninguno fue... de los dos sabíamos. Ah, ninguno. Okay, okay, ninguno okay, de los dos sabíamos. Okay, okay. O sea, bueno, está absuelto. Ninguno de los dos. De culpa. Decir, él no sabía. Vos sos obvio, si no, no hubiera. No, pues, sí. O si no te hubiera dado churria así misteriosamente, no hubiera. No, pero el que sí era el de tu chero que. Que tenía un amigo con una novia fea. ¡Horrible! Y que, double date, pero con la hermana gemela. No, es que le dijo que double date y no sabía con quién. Ay. ¡Ah, pues vamos! ¿Y con quién? La hermana. Puta, ve ahí la novia este hijo de puta fea. Pero bueno. Y de repente, ¡gemela! Sí, ¡ay, Dios mío! Bueno. Las aventuras, Dios. Sí, la número 4, John Carter. Ajá, que y sigue, pero 5 millones hizo. Va, y fíjate, para, y eso era total. Lo que nosotros estábamos pensando, ¿te acuerdas que dijimos? Que y como que podía tener rebote, ¿verdad? Que después sí. Que la madre empezara a decir, hey, no, miren si está buena. Cabal, es que tuvo una campaña previa malísima, o sea, y no le ayudó el marketing que le hicieron, el título que le pusieron. Entonces, no era de sorprenderse que el primer fin de semana no fuera así como que wow. Pero a mí me gustó. Entonces, yo creí que por lo menos iba a tener así... Mira, es que me sorprende que a todos nosotros nos gustó. Ajá. Y es cierto que nuestro gusto no tiene que ser universal ni nada, pero por el estilo, medio pero... mainstream. O sea, no somos tan salidos de... Ajá. No nos salimos tanto del huacal, pero... Ajá. Pero es, realmente a la gente no le gustó. No le gustó. No le pegamos. Pero también no sé qué tanto de eso es el efecto de las noticias que dicen, ¡ah, qué fracaso de taquilla! Sí, y la madre dice, no, fue fracaso de taquilla, no lo voy a ver. Sí, cabal. Entonces, no sé. Self-fulfilling prophecy. Pero, man, ¿cuánto es el total que lleva? Lleva 62 mil. 62. De 250. Ajá. Por ahí estaban mencionando... Puta, pero ¿y qué es lo que le salió? Un comentario que como que es oficialmente el flop más grande. Pero ¿qué es lo que le habrá costado tanto a esa película? No sé. Bueno, es que bastante CG. Pues sí, dicen, pero es que yo todavía no entiendo. Grabaron, o sea, en locación. No, es que mira, dicen que... Sí, se fueron a Marte. Sí, sí, sí, sí, ajá. No, no. Dicen, conseguir un hijo de puta cantar así. Tuvieron que el director hizo que repitieran un montón de escenas. Y repitieron el CG. Entonces, eso los terminó a joder en costos. Sí, porque ponele... Yo todavía no creo que... Si vas a hacer una película, vaya, con esos landscapes que necesitas un vergo de CG, puta, debe ser más barato hacerlo CG que construir a mierda como era antes. Pues, entonces, ¿para qué puta lo vas a hacer en CG? En recaudación mundial, no sé, porque esto es solo Estados Unidos. Ah, solo es Estados Unidos. Así que no sé en total si por lo menos ha recuperado algo de los 200, si ha llegado a 100 millones por lo menos. En algún lado lo leí y con la mundial andaba como en 150, o sea, no llegaba aún al costo. Dale, faltan, bueno, pero que te digan, faltan 180 millones a que falten 100, pues, o sea, da un poquito más de esperanza. Bueno, la número 3 es... No, la número 3 es. Es la de Lorax, la de Dr. Seuss. Esa fue, pero John Carter no le ha podido ganar ni una semana al Lorax. Sigue siendo bastante, hizo 13 millones. ¿En total cuánto lleva? 177, costó 70. Y le han hecho mierda más o menos en las críticas. ¿Y ese es puro CG? Me imagino que los niños ahí tienen mucho que ver. ¿Por qué? Le han hecho mierda de que no está buena, pero aún así los niños la han ido a ver. Pues sí. Es como una ardillita, que es una mierda, pero miren cómo baila. Uh-huh. La número 2, 21 Jump Street, hizo 20 millones. No bajó mucho de respecto a la semana pasada. Y ya lleva 70 millones. Y la número 1, que fuimos a ver este domingo. Bueno, ayer. Salimos hoy. Salimos hoy en la madrugada. Bueno, sí, sí, me es cierto. Bien tarde. Y es larga la movie, puta. The Hunger Games. Hunger Games. Adaptación de un libro de Professor Hunter. Susan Collins. Esa. Sí, sí, eso dije. Sí, y... sí. No repitas las cosas, Julio. Es cierto que no tenemos mucho material, pero sentimos que el corcho se te va saliendo por la garganta. Mira, con Brubaker eso causó gracia. Pero oye, así está perdiendo tiempo así. No, Julio, no. Si sale el corcho, va conmigo. Y sale el corcho. Yo por lo menos estoy aquí cerca de la puerta, papá, para ir corriendo. Que abro la ventana. Abono las plantas. Por si no saben, el tico anda así, como él mismo dijo, en modo abandon ship. Por poco y abandon shit. El Hunger Games, la acabamos de ver, acaba de salir el debut mundial, así que va a ser hasta el próximo episodio que vamos a hablar de esto. Ya que lo grabemos. Sí, para los que se están en el IRC, va a ser en como en una hora más o menos el siguiente episodio. O sea que... ¿Y esas son? ¿Cuánto ganó? Ah, puta, una millonada. Ahorita John Carter está de bota. Tengo una gran envidia. ¿Qué dijo? Hizo 152 millones. ¿Y cuánto costó? 78. Fíjate. Ahí está la diferencia. Fíjate. Pero hizo el doble en el primer fin de semana. El viernes, la película, solo viernes, un día, hizo como 80 millones. Más, o sea, que lo que ha hecho John Carter en tres semanas. Es la tercera película más taquillera en su primer fin de semana. Sí, detrás de Harry Potter y Batman. Y Batman Returns. Returns. Pero es la más taquillera que no es secuela. O sea, los otros ya tenían... Original. Ya tenían Mara. Ya tenía algo bien establecido. Con un following, ajá, porque ya tenía... Yo creo que le van a... O sea, ya podemos deducir dos cosas sin entrar en detalle. Van a adaptar los otros libros. Yo creo que va a haber secuela y creo que les va a ir bien. Puede ser, me atrevo a decir. Pero a ver si no hacen lo mismo que Twilight, que cada secuela costó... Un poco más. Bastante más. Le van a meter más pisto. No son tantas. O sea, no hizo tanto ingreso. ¿Son tres libros? Eso aquí, es para el siguiente. No. Lo que te voy a decir es que ya dijeron que el tercer libro lo van a partir en la mitad para sacar una cuarta película. Para sacar más dinero. Para sacar más pisto. Por cierto, está buena. Pudo haber sido mejor para mi gusto. Así es. A mí me extraña realmente el gran boom que ha tenido. La película está muy buena. Uh-huh. Muy, muy buena. Pero... Para mí llegó buena. Pero... Estaba mejor. Los detalles los vamos a dar quizás en la otra. Pero dime ya, ¿te gustó más John Carter o te gustó más The Hunger Games? Fíjate que quizás Hunger Games. Ah, ok. Sí. O sea, tenga mi John Carter. No, a mí tal vez por la acción y un poco más cómica. Esta, pues, ya la premisa ya se la pueden. Uh-huh. Niños que se matan entre ellos por un régimen dictatorial que los tiene ahí jodidos. O sea, no es como que... ¿Qué aventura más? Es bien lógico eso, vea. O sea, no sé por qué no lo habían hecho antes. No sé. Sí, mátense los niños para que tengamos paz. Pues ajá. Sí. No, es que ese no es el punto. Bueno, ya vamos a analizarlo. Señoras y señores, continuamos entonces. Hoy sí. Con la carnita, señoras no, y señores. ¡No, ey! ¿Qué? ¿Hay una recomendación de la semana? No, hay una recomendación de la Comics semana. Comics leídos, pero ser próxima. Hay recomendación. Ya. Ah, ahorita. Vaya, ya, pues, sí, señoras y señores, leídos. Entonces... Tenemos esta semana para ustedes la recomendación de la semana. Solo antes, ahí nos está recordando de una onda que de Vid, editorial Vid. Ajá. Pero tal vez después de la recomendación de Bertoman, solo quería hacer la nota para. ¿De quién? All right. De Bertoman. Ah. Bueno, ¿qué les puedo recomendar? No, pues vieron ahí en el blog, donde pueden enterarse de todas las noticias más importantes que suceden en el mundo mundial. Uh-huh. Ahí el Tico Man, vos lo pusiste, ¿verdad? Sí, lo puse y no lo pude ver irónicamente. Compartió que la leyenda de Korra ya está disponible. Sus primeros dos capítulos ya está en internet. El a pesar debut de que oficial, la serie. ¿Tres semanas? No, este domingo. No, este en tres semanas. Es un anime. Sí, ya vamos a chequear ese dato, 14 de abril. Pero según el TV forecast que yo tengo, este fin de semana comienza. Según el oficial Nickelodeon es el 14 de abril, en tres semanas. Bueno, pero igual, ya podemos ver los primeros dos capítulos, ya están en internet disponibles. ¿Legalmente? Sí, legalmente. Sí, legalmente, sí. claro, uh-huh. Porque no, nosotros no los vemos de otra manera. Para los que no sepan de qué estamos hablando, esta es la secuela de la serie de... el último Airbender de Avatar. Avatar The Last Airbender. O sea, el buen Avatar. Sí, okay. Ajá. Que la película también fue una mierda, pero la serie de televisión, el anime, que un anime gringo, aunque la animación es en Corea, si mal no recuerdo. Sí, ese es más estilizado, orientado a anime. Así es. Entonces, muy este, bueno. Si le gustó la primera serie, si le gustó, que es buenísima, una animación sí, increíble, bueno. Este no tiene nada que envidiarle. La animación yo solo increíble, buenísima. Pude ver como los primeros 5 minutos, que es cuando llegan al iglú de la tribu de agua. Ahí me asusté. Que la niña gordita. Ahí me asusté. Cuando vi a la niñita y yo, no. Que botaba las bolas. Pero de ahí ya no se volvió a ver. Ya, ya sale. No, así que después sale crecido. Sí, bien. Sí. Entonces, qué buena serie, amigo. O sea, si sigue así como comenzó, muy buena. Porque tiene muy buena animación. Obviamente tiene toda la otra serie como base de historia. Pues entonces sí, siento que han hecho una buena historia. No son muchos, pero sí se ve uno que otro personaje de la serie original. O sea, sí lleva una ya continuidad. Viejitos. Ya viejitos. Porque sí, son como, claro. ¿Cuántos años? Bueno. Son como 70 y no sé cuántos años. Quien está entrenando a la bicha es la hija, es el hijo de Aang, que ya tiene... Que ya está viejito. Y ya tiene hijos, pues, o sea. Ah, okay. Entonces, sí, ya ha pasado bastante tiempo. Entonces, buenísima. Si le gustó Last Airbender... No se la pueden perder. O sea, buenísima. Realmente la serie tiene la misma magia y me recordó bastante la primera vez que vi Avatar, la buena de Airbender, que ni siquiera vi el primer capítulo, sino que iba pasando todavía en canales y pues, ey, ¿qué es esto? Vea. Lo mismo tiene esto. Muy buena animación, muy bien lograda. Y esperemos que siga con esa calidad. Ser altamente recomendada. A ver cuánto dura. Porque Avatar fueron 3 temporadas. Sí, fueron 3, ¿verdad? Sí, sí. Porque fue, no fue el libro de sí, agua, porque... fue agua... Es que ya tenía aire. Agua, tierra y fuego. Agua, tierra y fuego. Sí, sí. Este empezó con aire. Este empezó con aire. El libro de aire se llamaba. Y ¿no? Uy, a la bicha, cae bien. La bicha cae bien. Y ya, niñita, ya todos los elementos. Así. Sí, y, no, y ella ya para... O sea, no es el típico de... Ah, aquí está el personaje que sabemos que va a llegar a ser paloma, pero ahorita todavía no puede. Comienza y la bicha es una gran palomísima, ¿ya? Ya, y ¿y cuál es la crisis? Porque Avatar era la onda de la guerra, la invasión del Reino de Fuego y nada que puto. Fíjate que... Este es como que... Bueno, tendríamos que dar un medio spoiler, pero... Pero sí hay un enemigo así, fabuloso. Ahorita en los primeros 2 episodios ya lo vistes al enemigo. Ajá. ¿Verdad? Y como que aquí... No es el Lord Ozai. Y como que aquí sale con una máscara, no sabes si ni siquiera es alguno de los otros personajes que ya vistes. Contra cabellera. Pero lo que sí se trata de que, como que ahí en la ciudad que se formó ya después de que todas las naciones se unieron y todo eso, como que está saliendo ahorita de que los que no somos Bend nada, ¿verdad? Los normales, nos estamos viendo oprimidos por los Benders. Entonces es esa lucha de los no Benders contra los Benders. Y ahí es donde ha llegado a entrenar la chava porque, irónicamente, no puede manejar aire. No. Ella puede manejar los otros 3 elementos, pero nunca ha aprendido a manejar aire. Entonces eso es lo que ha llegado a aprender ahí. Por eso que está el hijo de Ang. Bueno, Tico, ¿qué onda con la editorial Vid? Antonio, deja ver. Bueno, hoy salió una noticia de que el mundo Vid en México había perdido la licencia para manejar, no, para publicar DC Comics. Porque no la buscan, se le puede haber caído ahí en medio de la... Se renueva ahí en el departamento de automotores. Entonces, así están, de que la han... perdieron esa licencia, entonces van a dejar de publicar DC Comics en México. Parece que solo se han quedado con propiedades que ellos son dueños, como Memín, Doña no sé qué putas, o sea... Memín, el del Paquín de Calimán. La familia no sé qué putas. ¿Hay indicios de que cuáles son los planes de DC Comics para el mercado? ¿Será que se lo va a dar a alguien más? ¿Ellos lo van a tomar digital? Hasta donde yo sé, no. No se sabe quién va a ser el siguiente. ¿Sabes por qué perdieron la licencia? No. Pues, mira, yo lo que puse... Iban manejando bolo. Yo lo que puse en el blog era que nos dijeron los de México, ¿qué andas? Ajá. Y ahí están en el IRC también diciendo que no, que desde hace varios años como que ha ido en decadencia, cada vez publica menos, como que hay atrasos, como que las cosas nuevas que saca son cómics retrasados, ofertones de 3x1, o series. Regresa a editorial, ¿no? O sea que editorial hubiera sido más problema de que Mana no compraba suficientes paquines, entonces... ¿Qué anda el negocio? No sé. Parece que es más manejo del negocio, no tanto la demanda. Dicen que de final del año pasado dejaron de publicar, cerraron tiendas. Ah, la calidad, ¿eh? Están diciendo que está mala. Pero bueno, la cosa es que también sucede que en Twitter, cuando salió esa noticia, uh-huh, la Mara Mexicana, empezaron como a retuitear el enlace de la noticia, diciendo, hey, Vid, ¿qué pasó? Vid, no sé qué. Y los de Vid, en vez de decir, sacar algo oficial, algo así tranquilo y más sobrio, y decir solo si es cierto o no, no es cierto, se pusieron a decir, no, que estos blogueros, estos reporteros de pacotilla, no sé qué, y reporteritos y blogueritos, que no saben nada, que solo esparcen mentiras, que no hay... O sea, salieron como que... A la defensiva. Bien a la defensiva, pero bien así... En contra de su poco cliente. Profesional, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué onda? Y la... Bueno, o sea, ¿es cierto o no es cierto? Y ellos, no, no, ¿cómo va a ser cierto? Que no le crean a estos mentirosos, que no hay que... Así como, como viejas chambrosas salieron los... Bien raro. Entonces, así están. A ver qué onda, a ver qué pasa. Bueno, me voy a salir aquí, voy a pedir los micrófonos un par de segundos para hablar algo que no tiene mucho que ver con nuestro podcast, pero uh-huh, ya que estamos hablando de México, yeah, quiero aprovechar los micrófonos para oficialmente felicitar a todos nuestros oyescuchas y a sus compatriotas mexicanos, porque puya, qué carrera la que se echó el piloto de Fórmula 1, Checo Pérez, este domingo, men. Qué carrera y felicidades por tener un piloto así. Y espero que siga ganando, men, porque qué buena carrera. Ah, okay. Me contaron que fue bien accidentada, que todo el mundo se salía de la calle. Bo. Fíjate que estaba lloviendo, yo pensé que iban mojado a haber más, porque hasta tuvieron que parar la carrera, porque... Lo mismo, pero ese hijo del buche se echó una carrera. Buenísima. Que te digo, nosotros la estábamos viendo entre bastantes amigos ahí en mi casa, uh-huh, y habían algunos, hay que aceptarlo, que no van con él, pues, uh-huh, o sea, que no, vea, no, sí, no lo apoyan. Y al final estaban, sí, puta que no las cague, vamos, puta que no. O sea, todos yendo por él. Yo sí, desde la temporada pasada que él comenzó a correr, yo sí. No, qué buen piloto, yo siempre lo he apoyado. Se pajero, pero sí. Vos me contabas. Ok. All right, continuamos, señoras y señores, entonces con... Sabemos que nos oyen. Sí. Que nos oye el... ¿Cómo se llama? ¿El Chuco Pérez? Checo Pérez. Checo Pérez. El también Chaco. Con... Sí, nosotros le decimos el Chiquito. Chico. Chiquito. Es todo delgadito. O sí, el Choco. El Chiquito. El Chiquito. Continuamos, señoras y señores, entonces con cómics leídos esta semana por Julius. Adelante. Ah, Julius. Finalmente. Y es medio descarga y frustración. Leí el... O sea, poner la mitad de la canción. Incredible Hulk número 5. Lo seguí leyendo solo porque quería saber cómo diablos habían separado las personalidades y los cuerpos de Hulk y de Bruce Banner. ¿Sigue dibujando Silvestri? No, Silvestri dibujó 3 y de hoy se lo dieron a Wills Portacio y lo está dibujando, pero sin ganas. Okay. O sea, así con el pie izquierdo, ni siquiera con el derecho. Mirá qué deforme el Doctor Doom. Y, sí, que él está Future Foundation. Sí, sí, sí. Sí. Y en este... El truco o el interés del número 5, y por lo que leí es porque habían prometido explicar cuál fue el método, el proceso para la separación. Y la explicación es que Hulk, como monstruo, fue donde Dr. Doom le pidió ayuda, que se quería separar de Bruce Banner. Entonces, que lo había intentado de múltiples maneras y nunca había triunfado. Entonces le dice Dr. Doom, y por cierto, spoiler, para el Mara que lo esté leyendo, que creo que debe ser nadie. Es que mira, no tuvieron éxito porque no separaron las partes de tu cerebro que era necesario extirpar. Entonces, y yo ¿le sé... ¿Le hizo cirugía? Sí. ¿Y cómo vas a lograr trabajar en mi cerebro? Porque mi resistencia, mi no sé qué, mi auto... No te preocupes, con esta sierra, esta motosierra de adamantium... para abrirle. ¿Y por qué no la ocupa para destruir a Wolverine? Entonces con esa lo operó y él y Hulk, ¿no? Y consciente, no me des nada de sedantes. Supuestamente le quitó a lo mejor estilo a Aníbal Lecter un par de pedazos del cerebro que representaban a Bruce Banner. Hizo un cuerpo clonado alrededor de esas partes del cerebro, de modo que creció un Bruce Banner completamente nuevo. Ajá. Y por eso hoy son dos personas diferentes en estos. Pero ¿será que el otro Hulk se puede convertir en Bruce Banner? No puede. Pero podría si el otro es un clon. No puede. Tendrían que unirse, o sea, físicamente tendrían que unir esas partes para que fuera otra vez. Algo así. Me imagino que alguna paja van a sacar aquí en unos 10. Pero mira, la historia está mala. ¿Quién la escribe? El arte Greg está... Pak siempre. No. ¿Quién la está escribiendo? Jason Aaron. Bueno, pero qué raro, porque por lo menos en donde se vio que se separaron, supuestamente, iba el Hulk a medio salto. Y de repente se despierta Banner, que no se acuerda, y ¿qué? ¿Cómo le hiciste para separarnos? No, no, no. Pero no. Fue así. Es que cuando saltó eso, Hulk, el Bruce Banner se dijo, ¡no, no, no, no! Ese era... Eso, paja. Paja, paja, paja. Ok, ok, bueno. Así que... Ya no lo voy a seguir leyendo, así que van a tener la suerte, no me van a volver a oír hablar de este desgraciado Paquín en muchos meses. Bueno, right. Producto. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Sí, es el momento de hacer mierda a alguien. No. Perdón, no, es el momento de... No, sí lo queremos mucho. La carnita. Yo sé que nos oye. ¡Se trabó el gatillo! No se trabó el gatillo. Está entusiasmado porque también vamos... Él está esperando que hagamos mierda. Señoras y señores, vamos a hablar en este episodio acerca del fabuloso, muy buen... sí, famoso productor. Muy famoso, sí. Famoso y muy conocido y reconocido y... ¿Odiado por algunos? Si lo reconocen, no. Pues... El señor que atenta contra la humanidad y contra todos los geeks por decir que los Teenage Mutant Ninja Turtles son aliens. Nuestro gran amigo Michael Bay. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es lo último que se ha oído? Ajá. Que aparte no son mutantes, sino que son aliens. Eso ya lo sabíamos. ¿Que no son tortugas? No, no le he quitado tortugas. Le he quitado Teenage. O sea, el título de la película que está planeado es Ninja Turtles. Fuck. O sea, porque tampoco son mutants. No, lo de mutantes lo quitaron porque son aliens. Ajá, eso explica por qué son... Teenage se lo quitaron porque ya no son teenage, no sé. O sea, son las mismas... Ya cumplieron 21 años, ya pueden tomar cerveza. Cabal. Pero no sé por qué no le han quitado lo de tortugas, o sea, si son aliens, no, pero... Porque tienen caparazón. O sea, la película se debería llamar Ninja. Ya. Green Ninjas. No, solo ninjas. Entonces, no sé. Sí, pero no son ninjas porque no... Bueno, sabes. Pues sí, Michael Bay, este chavo nació y creció en Los Ángeles, o sea que eso explica muchas cosas. Sus padres adoptivos, o sea, fue creado por padres adoptivos. Y tiene así un lazos medio. ¿Fue criado sanguíneos? O creado, no creado. Bien. Creado, o sea, en el laboratorio. Fue creado en el laboratorio por padres. Que fue clonado de parte del cerebro de Bruce Banner. sale que es el primo, su primo, Susan Bay. Su prima. Ajá. Susan Bay es la esposa. seguro que era prima desde el principio, no había sido como la camarada. Es la esposa de Leonard Nimoy, por cierto, que el cumpleaños. My gosh. Bueno, entonces. ¿El cumpleaños, la esposa o Leonard Nimoy? Hoy Leonard Nimoy. La onda es que el chamaco este fue a trabajar para George Lucas. Y dice que él era un intern, o sea que realmente hacía un montón de trabajo y no le pagaban ni mierda. Pero él hacía como le archivaba los storyboards para las distintas películas de Lucasfilms. O sea que comenzó bajo. Comenzó bien bajo. Y la cosa es que, chistoso que dicen aquí que él empezó con Raiders of the Lost Ark. Así él archivaba todos esos storyboards. Y él cuando vio así los storyboards, no le gustó la película. O sea, porque él podía ver básicamente la trama. Y él dijo, no, esta va a ser mala. Así que ya vemos cómo va el gusto de... Le faltan explosiones, tío. Entonces... Pero ya cuando la vio, dijo que le gustó. Ya cuando vio que fue taquilla. Entonces... Sí, no, yo siempre dije. Y fue que se inspiró a ser director. Sus primeros trabajos fueron en anuncios. Fueron comerciales. Él dirigió varios anuncios bastante buenos. Por lo menos reconocidos. Unos anuncios de Coca-Cola y también la campaña de Got Milk. Él dirigió varios anuncios de esos. Fue... Pero no vi ninguno que no explotaran las cosas. Sí, de leche. Sale y no que, era leche. Que también trabajó en videos musicales. Y ahí fue que llamó la atención de Bruckheimer. De Jerry Bruckheimer. ¿Algún video musical en particular que podamos recordar? No. su primera película fue en 1994 y fue... Bad Boys, con Will Smith y Martin Lawrence. ¡Ah, buena! ¿Bad Boys? Bad Boys. La comenten. Con la Téa Leoni. Ah, sí. Divertida. Buena movie. Es que... No, pero se le veía... Es que era la primera vez que veíamos a Martin Lawrence también. En películas. Yo era la primera vez que veía a la Tía Leoni. Bueno, también era la primera vez que la veía. No, la Tía Leoni antes era de sitcoms. Salía en sitcoms. De sitcoms. Sí, pero yo primera vez que lo veía. No, yo había visto todos antes, pero me gustó mucho el papel de la Tía Leoni. Martin Lawrence ya lo había visto antes, ya sabía lo que iba. O sea, eso es lo que me llegaba a mí, que la comedia. Él también era comediante y salía en sitcoms. Ajá. Sí, pero esa película para mí es una de mis películas favoritas. Pero fíjate que igual hay partes que ves los diálogos y no, como que no casa, no tiene lógica. No la veo precisamente por los diálogos. Es que pero es cabal, es explosiones, acción, comedia. Para que no exigir mucha lógica en los diálogos. Sí, o sea. Eso hace, te permite perdonar un montón de cosas. Cabal. Entonces, como película de acción, así, entretenimiento, funciona muy bien. La segunda es de él también. Ahí la cago. Los dos. Pero la siguiente de él fue en 1996, un año después, y fue The Rock. Con Connery. Con Connery. Exageradísimo al máximo, pero. Sí. Y Nicolás Cage. Y por cierto, ahí está el Sensei, no sé ahí. ¡Hey! Sensei, bienvenido. Hola, hijos. ¿Qué sensei? Tal? ¿Cómo estás? Sensei. Acaba de conectar el fan número uno de Michael Bay. Adelante. Michael Bay. Hablando de Bad Boys. Habla de tu ídolo. Pero viste The Rock. ¿Viste The Rock? ¿Qué pensaste de la película The Rock, Sensei? Eso sí me llevó. Cuando hicieron los Lamborghinis y el Hummer. Era cuando no estaba. No, Ferrari. No, Ferrari, no el Lambo. No, Ferrari. Chota. Y cuando Sean Connery aún podía salir de chivazo en una película. Sí. Porque ya estaba canoso, pero aún medio macizo. Fornido, ahorita ya. Yo no sé qué le ha pasado a Michael, porque esa época de películas que hizo, buenísimas. Es que tal vez por ser las primeras no le daban tanta pita. Quizás lo tenían más recortadito. Lo tenían así más corta la correa, porque... Porque fíjate que yo me acuerdo... Ahora como que lo que quieras y puta. Yo me acuerdo que en ese entonces, yo no me daba cuenta que el director era Michael Bay, pero yo veía a Bruckheimer. Uh-huh. Yo decía a Bruckheimer, esta mierda va a ser de acción buena. Y iba a lo seguro y cabal. Y fue por esas películas, porque ahí entabló amistad con Bruckheimer y lo agarraba como su director de... Pero me acuerdo que era todavía Bruckheimer y Don Simpson. Después se murió Don Simpson. Don Simpson, ¿no? Uh-huh. A ver, sí, cabal. Uh-huh. Y porque Bruckheimer es más productor, pues no es. Cabal. Ah, ok. Sale que Don Simpson se murió 5 meses antes que saliera The Rock. Ah. Sí, yo creo que en The Rock es donde dicen de memoria a Don dedicada. Uh-huh. Pero sí, esas dos películas son buenísimas. Y la que va por el mismo, y no sé si todavía es de él, es The Last Boy Scout. ¿Por Don Simpson o por Michael Bay? ¿Por Michael Bay? No. Okay. Muy pocas explosiones. Y fue, okay. Y fue mucho antes Las Boy Scout. Y me acuerdo que no me había graduado todavía. Sí. Ok. No, creo que la siguiente... La siguiente fue Armagedón. A mí me gustó también. Mala. No, a mí es que mira, ese la hicieron como que en respuesta a Deep Impact. Que salieron a las par. Sí, salieron a las par. Y Deep Impact era como... más dramática. Cabal, entre las dos... Era más entretenida Armagedón. Uh-huh. Pero lo que podés, pero ahí estás comparando como... Ok, esta es un yugo y esta es un lado a Samara. O sea, las dos son pura mierda, pero... Okay. Sí, es que si te fijas, en todas las películas que vos has mencionado ahorita, y es como yo las vi, es que voy a ir a ver una película para divertirme. Yo no le voy a poner... nada de inteligencia lógica a lo que voy a ver. No grabamos todavía lo que... Secuencias de acción. Sí, yo creo que sí, fíjate, tienes razón. Hoy fuéramos más exigentes. Ajá. Pero yo voy a ir a divertirme con lo que voy a ver y para eso cumplen el objetivo bien. Ajá. Si voy a empezar a tratar de analizarla, espérate, esto no pega con esto, ¿por qué le dijo esto? Era más fácil que hiciera esto. Tal vez era más fácil pasar por aquel lado de la puerta, pero él prefirió... poner 17 kilos de dinamita y explotarla, cabrón. Ahí se vio vergón y a la par iba una bicha en bikini, va. Entonces, pero la otra parte estaba abierta. Si nos oye Michael Bay, ¡oh! Sí, está buena. They get me. Ya está ganando. Sí, está buena. Contrátenlo. Y esas son las películas que uno las vuelve a ver y dice, no envejeció bien, vea la película, porque ya la ves con una mente un poco más madura. Y ya no tenés la sorpresa que te dio al principio, entonces ya no es lo mismo. No, y también decís, Ok, el plan de ellos era llevar a estos mineros al asteroide y al final no les salió nada bien. Y vos decís, todas las pendejaditas que hacen. O tipo cuando llegan al Sputnik, creo que llegan a echarle combustible. No, al Mir. Al Mir. Así estaban. Y no pudieron entrar porque la chucha Laika las aldeaba. No dejaba entrar. Andaba en brava. Se les encaramaba. Eso es porque es chucha. Se les ponía. Se les ponía de Kimuchi. En el Mir. No, y que dicen, bueno... Flipa switch, ya tenemos gravedad aquí, mira. Sí. Y vos decís, no. Nah. Mira, solo el cast de esa película es bueno. El cast. Bruce Willis. No, pero esa película, yo me acuerdo que yo fui a Estados Unidos ya cuando esa película ya había salido en video. Y no sé si fue contigo, Julio, o con Rafa. No, con Rafa. Creo que fue con Rafa. Y, en su luna de miel. Y llegué a un Blockbuster. Ah. Solo eso está. Pero ya estaba en las que ya habían sido vistas y que ya te las están vendiendo. Ah, okay. O sea, que la compré como en $2, ¿verdad? En VH todavía. Pero yo la vi, víngase, ¿verdad? Porque sí, esa película es también de mis películas favoritas. Bueno, aquí estoy viendo que salió en Mystery Men, pero solo de actor. Es uno de los... De los rechazados. De los frat boys. Ah. O sea, de las diferentes pandillas que tenía Casanova Frankenstein, él era de parte de los frat boys. Pero ya había hecho todas esas películas. Sí, había hecho esas películas. También técnicamente salió... era un cameo. Sí, era un cameo de él. También salió en Coyote Ugly como un fotógrafo. La siguiente película... Discúlpame, que sale como... Ya me acordé. Que sí, espérate, director. Sale... ¿Ah? Pero en Coyote Ugly, aparte de ser fotógrafo... No, solo ese cameo. No tenía nada que nada ver. Que ver. Okay. La que sí ya volvió a dirigir y productora, aparte de eso, fue Pearl Harbor. Otra vez con Ben Affleck. Su amigo desde Armagedón. Ah, está bien, fíjate la película. Yo me acuerdo que esa película la vi una vez y no quedé invitado a volverla a ver. Mira, todas las son las partes no me hubiera molestado son volverla. Buenas. O sea, lo que siempre esperas de una historia de Pearl Harbor es estás esperando el ataque. Sí, creo que es. Y sabés que van a perder los gringos porque muy Michael Bay pudo haber sido, pero sí, no había forma que derrotaran en esa batalla a los japoneses. Ah, o sea, puti, yo me acuerdo, y aquí vamos a ver si lo que me contestaron es cierto en esa vez, yo salí, puta, pero es que qué gran paja, cómo van a creer que solo dos putos aviones se levantaron, y me quedan viendo, sí, así fue, sí. Solo dos se levantaron, y yo, puta, ok. Eso es Hollywood. Yo como, ¿qué casa de pendejo que escribes a mierda? La historia. Y lo otro que se le rescata a la película es que la enfermera es la Jennifer Garner. Ajá. Es lo único interesante. Pero de ahí está la Jennifer Garner. Sí, sí. El triángulo amoroso que o sea, la que se casa con el otro porque pensaba que Ben Affleck estaba muerto. Ajá, y después se muere el otro. Para quedarse con Ben Affleck. Sí, que vos sabes que va a quedar. Pero también, ya al final, pasó la pelea de Pearl Harbor, ok, chivo. Y después sentí que el final, lo del el Doolittle Raid, donde van a bombardear no sé qué ciudad allá en Japón, que yo sentí que lo metieron así como para decir, no perdimos. Sí, sí, ajá, cabal, a la fuerza, nosotros le ganamos sí. Al final. Nos hicieron mierda 10.000 barcos, pero nosotros les bombardeamos una ciudad. Sí, hundimos uno. ¡Cuidado, un pesquero! Unos viejitos que iban remando. ¿Quién dice que perdimos? No. Hundimos una canoa. Se veía peligrosa. Una barcaza de esas rápidas que tiran cargas de profundidad. Bueno. Después de eso dirigió Bad Boys 2. Esa ni la vi. ¿Vos? Mierda. ¿De tu review? La vi. Mierda. Yo la llegué a ver con muchas expectativas debido a que Bad Boys 1 era... Y con Rafa. ¿Película favorita? ¿Otra vez? Sí, con o solo con expectativa. Y para empezar, o sea, lo que más recuerdo de esa película fue... Puta, no está tan buena. Va, ok, se terminó. Algo. ¿Qué? ¿Sigue? ¿No terminó? ¿Qué? Puto, porque de repente, puto, o sea, ya terminó, ya vencieron al malo. Ah, no, hay que ir a hacer otra mierda. Puto, y ya una mierda. Tengo que ir a comprar leche. No, a la ahí sí era Michael Bay al cuadrado. Porque agarró los mismos personajes, los quiso hacer los mismos chistes que... Vos decías, vaya, está bien, pero le dio todo el armamento que ocupó Rocky, Rambo, Cobra. Sí, porque Rocky peleaba con la mano. ¡Los guantes, John! Tenía Will Smith unos guantes. ¿Qué cuesta disparar con este guante? En 10 películas de Stallone, estos lo consumieron en una sola película. Porque sí, habían explosiones hasta por joder, ya no. Uh-huh. No, esa no. Se le pasó la mano. Ahí empezó la decadencia. Ajá. Uh-huh. Pero fíjate que le hizo, con los de Bad Boys, le hizo la carrera a Will Smith, porque fue de los primeros roles. Pero la 1. Ya sí, la 2 ya era Will Smith. La 2 ya era Will Smith. Pero cabal fue que se fue estableciendo de personaje de sitcoms a personaje de películas de acción que atraía blockbusters. Ajá. Y me acuerdo que mucha gente, yo oí la crítica de gente local, pues, o sea, no que leías o algo así, que decían, no, pero puta, Will Smith era ahí el serio, el comic relief era Martin Lawrence. Era Martin Lawrence. Ajá. Y están poniendo a este hueputa que es un gran Virgo, que la referencia que tenían era el Prince of Bel-Air, ¿cómo se llama? Ajá, The Fresh Prince. The Fresh Prince. Puta, a mucha gente eso no... Como el que les costó aceptarlo. Uh-huh. Cabal. También a Ben Affleck, pues, por lo menos fue que agarró más prominencia, porque ya tenía sus papeles en películas que Mallrats... Good Will Hunting, que fue donde ganó un Oscar por screenplay. Ajá, se dio a conocer. Ajá. Se dio a conocer realmente. Pero ahí, en esa, fue que ya empezó Blockbusters también. Sí. O sea que también tiene ese toque. Bueno, después de eso, dirigió The Island en el 2005. Es buena, me acuerdo. Me acuerdo que sí es buena, pero no, tampoco quedé invitada a verla otra vez. Cabal. Es no película de una... busqué verla de nuevo, pero tampoco me hubiera molestado si hubiera tenido la oportunidad de volverla a ver. Ah, o sea, no la quitaría. Uh-huh. Y esa tenía una historia un poco más inteligente y no era así solo explosiones, sino que... Tenía trama. Tenía un poco más de trama y sí tenía giros sorpresivos y que tenían su lógica, pues. Que... ¡Y la maceta! Scarlett Johansson. Que era su segundo papel después de... Del papel higiénico. Después de, ¿cómo se llama? Lost in Translation, no, que fue donde se dio a conocer. Fue primero. Es que Lost in Translation y después de, que la madre decía, ¡ay, qué buena actriz! No, fue primero Lost in Translation. Y después Island. Ajá. Bueno, yo no vi Lost in Translation. Pues. Yo tampoco. Desafortunadamente, sí. Espérate, ahorita te digo, hablen. Habla de esa película. Fíjate que esa película, aunque tenía más trama, yo pensaba que iba a tener una mejor ciencia ficción o una pajística más interesante, vaya, pongámoslo así. Uh-huh. No, que simplemente eran, creo que eran clones que los tenían como reemplazo de órganos para... Uh-huh. Dije, muy sencillo. Hubiera sido mejor, y era lo que todo el mundo estaba especulando o que la estuvo comparando, que era un remake de Logan's Run. Sí, era hubiera lo que sido esperado. Hubiera sido mejor un remake de Logan's Run. Así es. Porque así es. Realmente parece... Porque cuando se escapan únicamente, se escapan al mundo actual, ¿verdad? Uh-huh. Al mundo moderno. Sí. Lost in Translation fue 2003, uh-huh. Que ya fue su primer papel protagónico. Después, antes de eso había salido, pero en así como parte de un elenco, en otros films, incluyendo Ghost World, mierda, y el Horse Whisperer. Híjole. Y lamentablemente Ghost World la vi. ¿Y The Island de también, qué? Ni me acuerdo, ¿de qué año ya, es? Ya la borré. Island 2005, a esta altura 2003. Mi esposa aún me lo echa en cara. Que la hice ver esa película. Yo la vi con vos, me acuerdo. No. Sí. Horse Whisper. Yo me acuerdo que la vi en tu casa. Ghostworld. Ghostworld, sí, la vi en tu casa. Y así como lo siento, que, entonces. Pero me acuerdo que la recomendaste vos, tío. Yo la llevé como a este basada en cómic. Ajá, cabal, así. Sí. Puta que película. Pero bueno, ok, next. ¿Qué estamos? Island, ok. Después de eso, 2007. Ahí es donde vimos las escenas originales de Transformers 2. Transformers 2, sí. Hablando de eso, el 2007 fue Transformers, fue su siguiente película. Ay, que esa fue buena. La 1 fue buena. Igual tiene su. Buena, pero también. Es que es el efecto que ya hablamos. O sea. Tiene sus críticas de que Bumblebee orinándole encima al John Turturro. ¿Qué era lo otro? Lo otro era el sobrediseño de los robots, o sea que se transformaban y hasta la última tuerca se les movía y que después al pelear no distinguía. Bueno, y este era óptimo. Bueno, sí, pero esas eran las críticas que tenía. Pero ahí, sí, para allá, la película me pareció. La película, yo me acuerdo cuando la criticamos, pues que hasta no, le fue bien, puta, le fue. Que. Y todavía la veo el bien. El hecho de que... Esa sí la he visto varias veces. Los soldados se echaron a un Transformer. Se rompió un cliché. No son tan pendejos. No, buena película. Y esa estaba la trama bastante bien... Lógica. Bien lógica. Bueno. O sea, también, esa película la tengo. Donde hacer la mierda, pero... La tengo. Tampoco es un masterpiece que... Ah, miren, el arte, vea. pero una película que te entretiene, buena. Hay mil, sale como quiere la... Basta, sí. Mira, la, y la... se le reconoce ante todo la primera película que estamos esperando de años y años de que hubiera Transformers live action. Y la hizo no bien. Y era emocionante. El presupuesto se veía que gastó el pisto en lo que debía gastarse, no que de, no en sacar, qué sé yo... No, en lo que hizo en la 2. Y ahí sí fue buen apareamiento eso. De este director de explosiones y acción y cosas así con Transformers, pues, porque sí. No querés algo así que, ah, sí, el drama. Pero las quejas típicas de que no se veía. O sea, ¿qué será? Que se le acabó el presupuesto. Entonces dijo, mira, apuramos Shaky Cam. Puta, que ese puto Shaky Cam yo lo detesto. Porque me suena que eso es. Mira, no terminamos los modelos de la computadora de los camionetas. Va. No, vos ponen ahí, vamos a mover la pantalla así y me lleva a notar. I got this. Así como I got this. Check it out. Ah, celebrando en la fiesta en la oficina. Ay, puta, se cae el micrófono. Deja ver, la siguiente fue Revenge of the Fallen. Que esa sí ofendía, cabrón. Esa sí, la mara. Los robots, que... pendejos racistas. Puta, malos chistes. No se entendía. No paraban de hacer chistes. Metían una historia de como búsqueda del tesoro en templos antiguos que no tenían nada que ver con Transformers. Ajá, y que la misma manera como habían matado a Megatron es como lo revivieron. Como y, lo revivían. Y así mataron a Optimus Prime y así lo tenían que revivir. Y, puta, entonces. Ajá, y el hecho de que ellos tenían un fragmento consigo. Toda todo la película tiempo, y no, puta, no solo simplemente ¡pip! ¡Ey! Nos atacan los Decepticons. Empecemos a tocar refrigeradoras y carros y todo eso y les damos vida con este fragmento que tengo no, aquí. No. O sea, ya hicimos suficiente mierda de esa película. Como, sí. Como para seguir haciendo mierda. Va, next. Bueno, y no tocamos el que se peleó. No, empecemos a tocar. Bueno, espérate. Que se peleó con la mamacita de la primera película. No, pero la segunda todavía salió. La segunda todavía salió, pero ahí fue que, después que de empezaron la segunda los pleitos. Uh-huh. Que también a la Megan Fox se le subió la mierda a la cabeza. Es que él la dio a conocer, va. Eso sí, démosle ese crédito. Que no, él dio no, a conocer ahí a la no, Megan lo Fox. Lo criticaría él. Ella fue la que se comportó poco ella fue profesional. La que se cagó en él. Sí. No, ella hizo declaraciones. A saber, ¿verdad? A saber si. Ahí pasó. ¿Qué pasó en el sofá del vestuario? Pero esa es la cosa que también, que supuestamente, según los chambres que he oído, el video de casting de la Megan Fox fue ella lavándole el carro a Michael Bay, pero así seductivamente. Entonces, ¡ah, qué bueno está! Se lo rayó entonces. Ese fue el origen del anillo. Entonces. Sí, se dieron duro y en la tercera pues cambiaron y pusieron a la Rosie. Que tampoco molestó, ¿verdad? Pero... No, mira, fue buena selección. Ampliar nuestro mundo, nuestra visión. La bicha estaba buenísima. A mi gusto está mejor que la Megan Fox. Pero también, o sea... Pero tampoco es como que, qué gran artista, ¿verdad? Qué buen papel. No, es que no era tampoco. Y todas las escenas eran 100% como que estuviera viendo el swimsuit edition de... Que tampoco me molesta. O sea, no, pues pero no es... Pero, irónicamente... Pues sí, ¿cuál es la crítica? No llegamos. Aquí va. No, yo voy a la crítica. Estoy diciendo que eso irónicamente, no es lo que vas a ver. Ahí vas a ver el robot. Ahí vas a ver el robot y de ese verga y explosiones y sí, mate gente. Aunque se ve chivo ver eso en la pantalla grande, porque sí, normalmente no esos son los videos que vos venís y los comprás con la revista de Sports Illustrated. No, es que mira, entre pelea de robot y pelea y explosiones... A la vista subiendo la grada. Pero es que ¿por qué tiene que haber entre pelea? O sea, entre pelea que haya otra pelea. Una pelea más chiquita. Pero también, dentro de una movie de robots transformables del espacio exterior, lo más inverosímil era que Shia LaBeouf se conseguido otro culo de ese calibre. Ah, bueno. Eso era lo más increíble de todo. Eso que, robots de la luna. Sí, a huevo. Esa es la novia. No. No, cabrón, aquí sí ando. No, ey, puta. Insulta la inteligencia. Espérate. ¿Y la exnovia era la fea? No, mierda, cabrón, chucho. Y fantasía, bicho. Ciencia ficción. No, no, no pero no todo tiene su límite. Sí. Ey, hombre. Mephisto cambia la vida del hombre araña, del Peter Parker, si se da eso. Tampoco me gusta eso. Pero bueno. Después de Dark of the Moon, sus siguientes proyectos son uno que se llama Party and Gain. Pain and Gain, perdón. Transformers 4. ¿What? 4. Transformers 4. Él dijo que después de la tercera no iba a ser. El que dijiste ese de juegos de party es... Pain and Gain. Está en producción. En producción, no ha salido todavía. Pain and Gain. Transformers 4, que al final de la tercera dijo, ya estuvo, solo hice la trilogía y de ahí ya no me... No vuelvo a hacer más películas de estas. Te ofrecemos tanto, pero... Hasta que lo llevaron el tráiler con así, verga pisto. Y también la película de las ninjas, que no son tortugas ni teenage ni, o sea, los ninjas verdes, pero se llaman Leonardo. No, porque son alien, entonces son Leonard así. Y la Mara aquí les puso nombre. Cabal. También ha sido productor. Y vinieron aquí porque sintieron que no era pizza. Cabal. Hay varias movies que él ha sido productor, así solo productor. Produjo Texas Chainsaw Massacre, Amityville Horror. Puta de miedo. Produce de miedo. ¿Qué Viernes 13, la nueva versión. Mal. Nightmare on Elm Street, la nueva versión. Mal. Él fue productor de I Am Number 4. Mal. Ay, que esa película. Ok, no entremos a eso otra vez porque ya lo hablamos, pero. ¿Qué potencial tenía, men? Bueno, sí. ¿Qué potencial tenía ese? Que me acuerdo de todas las buenas decisiones que tomó el protagonista. Ay, no, y el palomísima que lo entrenaba y que un blogger lo capturó. Como que nosotros vengamos aquí y capturemos un alien así. Ay, capturamos a Chuck Norris. Ay, gato. Ni Bruce Lee. ¿Qué mierda? No, y la prueba fehaciente que soy un alien. Aquí está el chucho. Aquí está un niño, un columpio. Ay, Dios mío. Bueno, esas son las que he producido. Era más chiva la otra bicha, ¿verdad? La otra. Ey, pero mira qué poco ha dirigido. Yo pensé que iba a tener mayor filmografía. Sí, realmente ha sido pocas. Producciones grandes. ¿Será, o sea, por eso que son...? Recaudación de taquilla ha sido... Increíble este tipo. Mira, o sea, realmente no le debe faltar. Pues sí, porque fíjate que todas esas películas... Cada dos años saca uno. Y las que hemos dicho que no nos han gustado, tipo Transformers, han recaudado plata hasta por... Puta, sí. Por todo. Mira, la verdad es que no nos lleva tanto de edad. Él nació en el 65. Puta. Porque nos llevaron unos 10 años. ¡Así está bichito! Les llevo unos 4 años a ustedes. Y lleva haciendo películas desde el... ¿Qué? ¿El 95? Sí, 95. O sea, tiene unos... Va, o sea, para 17 años. 15 años. 17 años. O sea, haciendo películas. Y ha hecho como una cada 2, 3 años. Entonces, ajá, realmente. Sí, tienes razón, sí. Y es que el tipo de películas que se dedica a hacer no son de las que puede hacer 2 o 3 al año. Cabal. Así que a ver cuánto dura en el cine y cuánto produce y cuánto hace de dinero. Pero mira, es medio triste que se haya encajonado con Transformers. Pasar 6, 7 años haciendo la 1, 2 y 3. Por eso va por las tortugas ninja. Va avanzando. Va escalando posiciones. Sí, de veras. Yo creo que alguien le dijo en español. Ah, en español se llaman las tortugas ninjas. ¿Y los teenage y los mutant? No, eso no. No se dicen en español. Creo que tienes un concepto para Roma ahí. Mind blown, dude. Hola, señoras y señores, también tenemos por aquí unos cuantos correos, los cuales ustedes nos han enviado. Los tengo aquí enfrente. Y les daré lectura. No quiero ver eso. En este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Yellow. Nos dice, saludos, geekos. Miren este blog de rediseño de trajes. Se llama comicgeekos.com. De superhéroes. Ah, no, no somos nosotros. Está bacancito, dice acá. Y es rediseños de trajes de superhéroes. ¿Pero ellos hacen rediseño o simplemente muestran? Creo que nada más... ¿Cómo han sido? O sea, ¿muestran versiones alternas que ha hecho la Mara? ¿O creo ellos, sí, o ellos se dedican? Vamos a hacer el rediseño de este traje. Parece que sí. Está interesante tener un solo lugar a donde ir a ver ese. Este Capitán América, estos nuevos Avengers, así todo raro. Dale clic ahí a la imagen que no se ve bien el Capitán. Capitán. Uy, no, o sea. Es bien al estilo Chu. No, hacerlo chiquito otra vez. Sí. Eso es chiste. Los gemelos fantásticos. Bueno, ahí y vamos a poner el enlace para que ustedes puedan ir a ver ahí los rediseños de los pero de veras. Sí. Los rediseños de los ¿cómo se llama? Diferentes superhéroes. ¿Cómo se llama esta bicha? es la capitana de Marvel. Sí. Antes conocida como Miss Marvel. Antes tenía buen traje. También conocida como Carol Danvers. No, este es el rediseño del traje. Por eso, antes tenía buen traje. Sí, se le veían las charlas. Batman and Friends. Y el collar. Etcétera, etcétera. Dice quién es. Cloak. Ah, no, Martian Manhunter. Martian Manhunter, sí. Se ve más marciano. Qué feo. Bueno, pero es que él es shapeshifter, ¿no? Y esa con falda no va a pelear. Wonder Woman. Ese es cuando sale es formal. Es el vestido de noche. Traje formal. Sí. Pues lo interesante seductora. Es cuando se la quita. Nah. Ahí está, así que buenísimas gracias a Yellow. Yellow. Por mandarnos ese mensaje. Ese mensaje. Sí, pues lindo. Y algo pasó y me sacó de la cuenta del Google. Ahí estamos. El siguiente que tenemos por acá es de nuestro amigo... el Sensei. ¡Ah! ¿De qué era esto, ah, Sensei? Tachalo de mí. Lo peor es que ganó el... Esto ah, sí es no, eso no lo vean. No. ¡Ah, no! ¡Hoy lo vemos! Ya estuvo. ¿Para qué puta la mandas? A ver, ¿qué mandó? No, me arrepentí de haberles mandado eso. No, no, no. Dale on send. No, no, lo vamos a ver. No, no, no. Me van a odiar toda la vida. A ver. Algo hecho de orín. No puede ser peor que... ¿De orín? De orín. Mira, el sigue, papá de Thor. Sigue mandando usó por su propio orín para crear una foto de Iron Man. So, creo que sí, nos vamos a saltear eso. Sí, no te preocupes. Por favor. Ha de haber meado sangre también para sacar el rojito. Sí, pero señor, media hora. Eso mío para sacar el rojo. Ok. Y ganó. Right. Sí, ¿por qué incentivan esas conductas? Este lo vamos a poner en el trash can. Thank you. Y el siguiente sí. Email que tenemos por acá es de nuestro amigo gracias. Luis Eduardo Cervantes, que nos dice: hola, mis geekos. Les envío esta imagen de lo que está pasando actualmente en México con la visita del emperador Darth Sidious, mejor conocido como Benedicto, dice acá. Le hicieron protestas, si mal no recuerdo. ¿Por esta foto o qué? Está chido. Mira el Papa Móvil, bien bonito. Sí, el Papa Móvil, es el shuttle imperial. Pero le hicieron protesta, no sé qué grupo, por no sé qué cosa. Pero aquí hablamos de cómics. Sí, así que ahí está. También tenemos por acá uno de nuestro amigo Germán Serrano, que nos dice: hola, geekos, espero que estén bien. Quería contarles que me descargué la versión gratuita de DC Universe Online para PlayStation 3 y qué chivo está, aunque no estoy acostumbrado a esta clase de juegos, pues me cuesta a veces seguir en las misiones e incluso encontrarlas. DC Universe Online. Pero come on, dice acá, es gratis y está entretenido. También preguntarles en qué otro lugar, que no sea la tienda de cómics en específico, puedo comprar paquines. Es que yo no conozco ninguno por donde yo vivo. Yo soy más de ver series de TV y videojuegos, pero tengo un paquín en forma del libro de los X-Men First Class, Tomorrow's Brightest, que es una recopilación de 3 paquines de los X-Men y me gusta mucho. Claro que, como les comenté, no soy lector de cómics, así que cuando no vi a Wolverine y vi a Bestia sin pelos azules en su cuerpo, dije, ok. Pero sí me gustó. Me acuerdo de 2. No les digo la otra que se me olvidó, porque me da hueva ir a ver. Pero está uno donde se dan duro con el mismísimo Dr. Connors en su forma de lagarto. Ah, solo como Connor. Y viene otro donde se unen con el Dr. Strange, que hasta se anda cuenteando a la Jean Grey y el Cyclops se pone celoso. Ok, pues chicos, cuídense y hasta la próxima. Puta, que el Cyclops tenía que andar encima de la bicha porque siempre andaba calenturín. Ahí está. Buenísimo. ¿A dónde puede conseguir cómics? Pues si ya tenés alguna tableta digital, el Comixology es para mí lo mejorcito. Comixology. José Pardo también nos escribe acá. Solo una recomendación de lectura, dice acá. ¿Conocen el libro Ready Player One de Ernest Cline? Bueno, está buenísimo. Buenísimo. Muy buen libro. Ya hicimos un review, creo. Sí. Dice acá que el argumento de la historia se desarrolla en un mundo en decadencia por culpa de una crisis energética. Los combustibles fósiles están casi agotados. Solo la realidad virtual y el juego en que se desarrolla en ella le da un poco de sentido a la vida de los que tienen que subsistir en la madura de las situaciones. Al contrario de lo que podría parecer, este libro no habla tanto del futuro como del pasado. Está plagado de referencias de los 80s, desde series de televisión y películas y juegos. Seguro que sabrán disfrutarlo. Saludos y felicidades por el cumpleaños. Dice que aunque lleguen un poco tarde, dice nuestro amigo José. Y José, el libro es la ley. Tenés excelente gusto. Es más, después de leer ese libro, yo estaba con una gran espina de encontrar un DeLorean para comprarlo. Ya va a salir en pero eléctrico. Para ver a Ultraman. Y con la pila de que ojalá que salga ese libro. Y como que parece que sí están viéndose eso en la película. Es que puto, eso sería ideal. Demasiada licencia. A menos que saquen a los personajes así. Así. Cambiándole una letra. Cameo, vea. Este no es un X-Wing, sino que un X-Winger. O un Z-Wing. ¿Quién quita tal vez haya alguna licencia de así de por parodia? En lugar de ser un Sony, es un Sonky. Bueno, ahí está. Buenísimo, entonces, nuestro amigo José Pardo, gracias por la recomendación. Bardial Schiffer nos escribe: bueno, Geeko, no tengo nada interesante que contarles esta semana. ¿Para qué nos escribe? Ah, no, pero les escribo. Ah, bueno. No quería saludar. Sí, sí, bueno. Ay, qué bueno. Con sí, los bárbaros. Bien amigables todos. No, perdón. No tengo nada interesante para contarles esta semana, pero los escribo ya que en el episodio anterior le pedí a Tico un review de una película, pero por estar escribiendo tantas pendejadas olvidé escribir el nombre de la película. Era es cierto. Geo, G-Y-O. Geo. Es algo corto. Geometro, no. Geo. Aquí les mando a Optimus Prime, digo, el trailer de dicha movie, véanla y den su opinión. Aquí nos manda el trailer de Geo. 15. Ah, esa es la fecha. pero no sé si lo vamos a ver, son 4 minutos y vamos no, a. No, no, después, no. Puta, ese es el trailer. Pongámoslo en el. Sí. La movie de 10 horas. Ahí está, así que bueno, muchísimas gracias. A nuestro amigo Partiel por ese email. Y como que no carga, fíjate. Ese ya lo quitaron. Nuestro amigo Santana Rodolfo nos pone por acá. Espérate, ahí nos está pidiendo Nishido. Saludos para Sano Sagara y para Roje. Ahí está, pues saludo muy especial para Sano Sagara y para Roje. Okay. Nuestro amigo Mex Santana Rodolfo nos dice por acá: muy buenas, geekos. Esta ocasión les traigo un mini review del previo de Avengers vs. X-Men. Este macro evento tan publicitado, no sé si esperado. Yo solo espero que esté mejor que Fear Itself, que salió hace poquito, creo que en febrero, que trae una lista y una de qué bando pertenece cada personaje. Ah, creo nice. Que es algo obvio, pero hay no, algunos... No, es que hay unos tipo de Bestia y Wolverine y todo eso, que o sea, son X-Men pero están en los Avengers ahorita. Ah, ya. Bueno, ahí se cae como por ejemplo Beast, que lo colocan del lado de los Secret Avengers. El otro es Wolverine. Namor también. Aparentemente está del lado de los X-Men, pero en los teasers han salido, sale peleando del lado de los Avengers. Y otros que no colocan claramente en una situación y que son la chica del griñón, o sea, la Scarlet Witch, y su hermano incestuoso Quicksilver. No, pero incestuoso en Ultimate. Leemos bien. Además, la del griñón, esta creo que va a ser parte del pleito, o sea, que por ella se va a estar dando duro. Oh. Ella y la, ¿cómo se llama? La Hope. La Jupa. La Jupa. A la Jupa. La Jupa. Planeta Jupa. El planeta Jupa. Jupa, Jupa, Jupa, vencer. Trae. Además, Hulk, Deadpool y Cable sin facción todavía. Los escritores. Hulk. ¿Ah? Sin facción Hulk. Ahí dice. No, hombre. Él debería ser Avengers. Debería ser, va. Sí. Los escritores Jason Aaron, Brian Bendis, Ed, el compadre de Julius Brubaker, Matt Fraction, el gran matemático. El brother from another mother. Y Jonathan Hickman. Matt Fraction es un gran matemático. Sí, los sí. dibujantes. No, es una fracción, nada más de matemáticas. Sí, sí. Los dibujantes, para excepción de Tico Man, o era el Brito, a quien no le gustaba. John Romita Jr. No, a mí no me gusta. Olivier Coppiel. Y Adam Kubert. Ah, la novia de Popeye. Ay, el Adam Kubert. Sí. Todos ellos. Esos Kubert que los manden a volar ya. Para la serie principal. Parece que efectivamente, y como lo adelantaron los geekos hace un tiempo en exclusiva, regresa la Fuerza Fénix y viene por la Hope. Fuerza G. Con el Fénix. Hope. Hope. Hope. Y eso será pronto. Perdón, y eso será el punto de quiebre, ya que los bandos tendrán un obvio desacuerdo sobre qué debe hacer con la Fénix. Ese número previo trae un par de teasers de los números 0 y 1 de la serie. Y se ve que las cosas se van a poner tensas entre los superhéroes, casi como en Civil War. También dentro de este número hay algunas viñetas que adelantan algunas peleas, como Iron Man versus Magneto, Luke Cage versus Namor. La pelea Namor, más corta de toda la historia. Colossus versus Hulk. Magneto contra Iron Man. Sí, eso es como que ya estuvo. Vamos contra ti, Magneto. Ay, sí. Mi brazo. Al menos a mí. Este, ¿qué? Al menos a mí, este adelanto ya me emocionó bastante. La historia se me hace no innovadora, pero sí fresca y parece que va a estar buena. Por la idea que dan hacia dónde van las cosas, yo les recomiendo que lo lean. Es el Avengers vs. X-Men guía o programa. Rápidamente, un par de cosas. Se me ocurre una idea para un concurso, ya que este año no han hecho. ¿Qué les parece un concurso de acosos? Que los oyescuchas saquen sus mejores frases para masitas, pero que tenga chiste, o que sean acosos para la masita Kikas, por ejemplo. ¿Cómo sería un acoso para la Miss Marvel? ¿O para Spider-Woman? ¿O para la Princesa Amidala? Frases originales, imaginativas y graciosas, haciendo alusión a alguna característica de la masita o algo así. Espero me capten la idea, obviamente. Los más originales y graciosos serán los ganadores. No, no la capté. Tal vez si la... No, está bueno. Puedes redactar nuevamente en no, triplicado. Está bien, está bien. Está bien. No, sí, interesante. Ahí me llega la idea. Bueno, bueno. Que la ilustren. Lo haremos. Lo haremos. Y por último, un aviso parroquial. El otro día viendo la televisión, de esas veces que pasas y pasas canales sin nada que ver. Está fumando, lo que pasa es que está fumando el incienso. Me topé en televisión abierta, en el canal 34. Ojo, lástima que solo es para el área del centro de México. Los domingos, entre las 2 y las 3 de la tarde, no me fijé bien la hora, pero estaban pasando Doctor Who, la primera temporada de esta nueva edición. Por cierto, ya está la extra de la séptima temporada. Ahí está en el blog. Así que es la primera temporada de esta nueva etapa de las que nos hemos vuelto fans, por si alguien la quiere ver. Bueno, eso es todo. Les dejo un saludo y les deseo unas buenas vacaciones. Estaría padre que grabaran el episodio en location, como alguna vez lo hicieron en vacaciones. ¡Salud! Postdata, ya salió el cómic de John Carter versus los dioses de Marte. Chéquenlo. Nice. Está bueno, está interesante. Gracias entonces a nuestro amigo Max. También tenemos acá un email de nuestro amigo Samuel, que nos dice: saludos, estimados geekos. Retomando mi seguimiento al podcast, pues como comenté correos atrás, me encontraba en una mina con pocas posibilidades de comunicación y aún más limitado acceso al internet. En mi nuevo trabajo tengo la posibilidad de captar la señal del internet telefónico, haciendo posible descargar el show. Hace tiempo, les hice la consulta sobre el smartphone que los geekos recomiendan, a lo que ustedes coincidieron en el iPhone de Apple. Pese a su consejo, adquirí un Samsung Galaxy S2 con Android. Es bueno. Y déjenme decirles que estoy muy contento. Realmente, después de probar el sistema operativo, sería muy difícil volver al iOS, al ser mucho más flexible y con las mismas, hasta mejores facilidades para el usuario que el sistema de la manzana. Me parece que Apple se está quedando en este tema. Concuerdo con él. Si es posible. Me disculparán que no haya seguido esta vez su sabia orientación, pero los invito a conocer e investigar sobre esta excelente plataforma de la que empecé a tener interés al escuchar los comentarios al respecto en otro podcast de SB Medios. Lo que me lleva a preguntarle a Omar que si Latin Tech Talk ya pasó a mejor vida. Omar. Son ya meses que no hay novedades en este frente. Me has decepcionado. Espero que no. Sería una pena. Y no, en realidad no ha pasado a mejor vida. Todavía estamos planeando el próximo episodio. El problema ha sido los horarios de cada uno de nosotros. Es como que un poco complicado. Y Ernesto está en otro país. Sí, Ernesto está desde hace rato. Está en Colombia. Y siempre grabamos, pero a través de Skype, lo cual nos complica un poco las cosas a veces. Pero vamos a ver. Si no, por lo menos nos reunimos con Brito Mamba. Hacemos uno por Skype, solo vos y yo y el Tico. Sí, y... o vengo aquí. ¿Qué, Latin Tech? No es como que hablamos de gadgets. Es muy aburrido. No es como que vivamos tan lejos, ¿verdad? Sí. Fue en el episodio 16 que ustedes comentaron sobre las pantallas Media Center, sonido y otras configuraciones geeks para disfrutar en casa. El tiempo ha pasado y creo que es un momento de un upgrade a la luz de los avances del entretenimiento doméstico. Vamos a hablar de esta pantalla gigante. Prometo esta vez sí seguir sus sabios consejos. Podré cambiar de chamba, ha cambiado malos hábitos y aumentar la talla de mis pantalones, pero lo que no cambio es mi podcast. Comic Geekos Forever, dice aquí. Hey, nice. Esa vez... Gracias. O sea, hablamos de los dispositivos que ves en ese momento, pero siguen siendo Apple TV, Boxy, creo. No había salido. El Boxy Box es la ley, man. Yo creo que a duras penas estábamos en 720. Uh-huh. No había 3D. Hay que ver ese episodio. Sí. No, ya vamos a hacer una actualización porque hoy sí han cambiado varias cosas. Hola, sí. Right, señoras y señores, muchísimas gracias. Voy a agregar los temas. Por estar aquí con nosotros esta noche. Le hemos pasado increíblemente bien. Yo no te creo todavía. La pasamos tan bien que hasta se me olvidó escoger una canción para el final. Así que como es Michael Bay, ¿qué recomiendo? La de Aerosmith. Una de Michael Jackson. Ah, no, no, tenés razón. No, pero es bien cortada. Ah, está bien. Ah, pues otro de Aerosmith. Transformers no tenía buen soundtrack. Transformers no tenía buen soundtrack. Dream On. No mucho. Pero es buena, Dramón. Dramón. Dramón. Ya me dio otro Dramón. ¿No tenés la versión sinfónica? No creo. Y la de esto es Dream On. Gracias por estar aquí con nosotros. Jamón. Para los que nos escuchan en vivo. Con limón. Tensen ahí. Please don't change the channel. No cambien el Vaticanal porque continuaremos con del Vaticano. Un episodio más. Si lo estoy yendo bajadito, espérese una semana porque sí, ni modo. Ni modo, ¿eh? Si lo está yendo, si está en vivo, ya va a oír el siguiente episodio. Si está oyendo lo bajadito, si está muerto no lo ve. Salud, Mara. Ay, nos vemos. Ya ves que ahora como tenemos el iPad 2, ahora que tenemos el nuevo iPad 2... iPad 3. Ya el show hasta lo producimos mejor, ya viste. Lo grabamos con gráficas de alta definición. Se oye con mejor resolución. Sí, se oye con mejor resolución visual. Se oye en HD.